¿Quieres hablar? Pues hablaremos. Me gusta la conversación. ¡No quiero hablar contigo! ¡Quiero que vengan las cámaras de televisión! ¡Haz que vengan de una vez! No puedo hacer eso. ¿Por qué? No trato con psicópatas. Yo me los cargo. El crimen es una plaga y yo soy el remedio. ¡Muere! ¡Toma! ¡Suelta eso! Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Hollywood el 90% es hablar y el 10% hacer películas. Nosotros hacemos películas. Así de Meridiano era Menahem Golan, uno de los propietarios de Canon Films, una productora de cine que llenó los videoclubs de los años 80 de ninjas, disparos, héroes de acción sudorosos, repletos de testosterona y muchas otras cosas. Bronson, Chuck Norris, Van Damme y compañía. Banderas estadounidenses por doquier y la defensa de las libertades contra comunistas, árabes, negros, latinos, punkis, eslavos, comunistas asiáticos, comunistas rusos, comunistas cubanos, hippies, gentes con el pelo largo, gentes con tatuajes, parroquianos de bares y billares. Todo en La Linterna de Diógenes. Pero si logramos sobreponernos al facherío de las películas de acción ochenteras, nos encontramos con guiones surrealistas, con rodajes imposibles, carteles esprepénticos, secuelas irreconocibles, dramas repletos de sexo gratuito, terror convertido involuntariamente en comedia. Siempre con una capacidad sin límites de volver grotesco casi todo. Esta semana nos adentramos en la loca historia de la Canon Films. Motion Picture Entertainment. With the screen's biggest spectacles, brightest stars, and boldest lineup of explosive entertainment. We're taking motion picture excitement over the edge and your box office over the top. We're Canon Films, and we're dynamite. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro José Tena, uno de los responsables de la editorial Applehead Team y uno de los principales autores de Canon Films y más Canon, Canon Films 2, que salieron hace algunos años con esta editorial. Pedro, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Para empezar, creo que deberíamos presentar a dos personajes que van a ser recurrentes en esta conversación. Dos primos de origen israelí que, tras su éxito cinematográfico en su país de origen, desembarcan en Estados Unidos y se hacen con la Canon. Dos jóvenes en busca de nuevas emociones. Hablamos de Menahem Golan y Yoram Globus, que aplicaron un estilo muy particular de producir películas. ¿Qué carácter dirías que imprimieron a la canon o qué destacarías de su forma de producir películas? Pues mira, lo principal es que Canon ya existía antes de que ellos llegasen a Hollywood. Era una productora muy oscura que se dedicaba a hacer películas de sexploitation y aprovechando un poco el filón, ¿no?, de las nudis que había a mediados de los 60 por ahí. Y digamos que era una productora que estaba casi al borde de la quiebra cuando Menahem Golan y Yoram Globus llegaron a Hollywood y compraron directamente la compañía. Lo que hicieron al final es que convirtieron esa pequeña productora en casi lo que sería una major. No comparable, a lo mejor como con Columbia o con Paramount Universal, pero sí que llegaron a conformar una productora que a nivel de producción y a nivel de acaparar estrellas y de relevancia en festivales como el de Cannes, pues sí que llamaron mucho la atención desde la pura independencia. La estrategia, entre otras cosas, era sacar muchas, muchas películas, ¿no? O sea, sí. Las grandes productoras pues igual producían 6-7 películas o 5 y, uh-huh. y estamos hablando aquí de 50 películas, 40, 70 películas al año, ¿no? O sea, digamos que con rodajes básicamente semanales, ¿no? Una producción casi en cadena. Sí, no eran muy selectivos, digamos. Era como ir al baño. Hacían una película, salían, tiraban de la cadena y empezaban con la película siguiente. Ellos incluso anunciaban muchas más películas todavía de las que finalmente hacían, porque una de sus estrategias era irse al mercado de Cannes, inundar allí todo. Bueno, sabemos que aparte del festival, ¿no?, pues hay un mercado allí de cine donde van todas las productoras a vender los proyectos, ¿no? Hay películas que todavía no están hechas, venden los guiones y venden los carteles y gracias a eso consiguen financiación para llevarlas a cabo y estrenarlas posteriormente. Y como nos dices, lo importante era el cartel, solo necesitaban un póster de Chuck Norris y una ametralladora y un título e iban con eso al Festival de Cannes. Vendían los derechos de la película antes de haberla rodado a distribuidoras, cines y demás y luego, una vez vendidos los derechos, se podían hacer una o varias películas con esa financiación, con ese dinero. Y como consecuencia, pues nos encontramos con carteles de películas que no se llegaron a rodar. Estoy pensando en Charles Bronson contra el Golem, una comedia de Chuck Norris con un chimpancé. Sí, muchas de ellas no existieron o bien derivaron en otros proyectos. Por ejemplo, había una película de una de Bud Spencer con un gorila que al final se fue transformando el proyecto poco a poco hasta acabar siendo una película infantil de un gorila con un niño. Solo le pongo una condición, lo haré a mi manera. Así que iban aprovechando todo el material que creían ellos que iba a ser rentable, de alguna manera lo iban transformando y lo iban aprovechando. Y en otros casos no, en otros casos ni siquiera tenían un argumento, tenían un concepto. Por ejemplo, había un cartel que presentaron que era Charles Bronson y el título Al filo de medianoche. Ya está, no tenían nada más, no sabían ni de qué iba a ir la película, quién la iba a hacer, nada, solamente tenían eso. Y la vendieron, era tan impactante el cartel que hicieron, que al final pues se vieron ahí como que tenían que hacer la película de algún modo y la película que era anunciada en un principio como una película de acción finalmente fue casi un slasher, un proto-slasher así, Charles Bronson enfrentándose a un psycho killer. Establecen sus reglas y nadie es capaz de detenerlos. Alguien debe impedirlo. ¡Madre, no! ¿Quién es usted? La muerte. Charles Bronson es la justicia. O debería llamarle señor justicia. Yo soy la justicia. 2. Y también la táctica de sacar secuelas casi al momento, o rodar incluso ambas a la vez, ¿no? El caso de, por ejemplo, uh-huh. Curioso el caso de Desaparecido en Combate, que rodaron la primera y la segunda parte y vieron que la segunda era mejor, así que la estrenaron primero para inaugurar la franquicia con buen pie, ¿no? Esta, digamos, era una táctica común. Sí, bueno, ese caso es un poco especial, ¿no? No es que fuese muy cómodo de estrenarlas así, cambiando el orden y tal, pero sí que es un caso muy muy significativo y muy especial dentro de la canon. Lo que pasó ahí es que necesitaban una estrella de acción porque ellos se dieron cuenta al principio que el género que en ese momento tenía más éxito en los cines y en los videoclubs era el cine de acción, ¿no? Pues estaba en pleno apogeo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y este tipo de cine de acción racionario, de vigilantismo y tal. Y se dieron cuenta que necesitaban contactar con alguna estrella del cine de acción que ya tuviese un número suficiente de fans, pero que no fuese demasiado caro. Entonces contactaron con Chuck Norris. Y le ofrecieron una película ambientada en Vietnam sobre unos soldados que van a rescatar a unos prisioneros de Vietnam que quedaron allí atrapados. Y lo que pasó allí es que Charles Norris tenía un hermano que murió en Vietnam, y en cuanto leyó el guión, pues vio una oportunidad ahí para rendirle homenaje. Enseguida aceptó, a cambio de eso y de $1,000,000 por película, claro. También fue un detalle importante. Ahí fueron muy avispados, la verdad, Golan y Globus, porque ellos habían leído antes el guión de Rambo, de la que sería la segunda parte de la saga de John Rambo. El tratamiento del guión, mejor dicho, que había escrito James Cameron. Ellos lo leyeron, se dieron cuenta de que iba a ser un éxito y quisieron hacer una especie de Rambo antes incluso de que se estrenase la oficial. Y de ahí surgió Desaparecido en Combate. ¿Qué pasa? Que confiaban tanto en que iba a ser un éxito que hicieron dos, efectivamente, como has dicho. Y cuando vieron las dos películas una detrás de otra, se dieron cuenta de que la segunda era bastante mejor. Y lo que hicieron fue, pues, estrenarla esa como si fuese la primera parte, y luego la segunda, venderla como Desaparecido en Combate 2, pero al mismo tiempo como si fuese una secuela de la anterior. Finalmente funcionaron ambos muy bien, incluso hubo una tercera años después. Y además estamos hablando de una producción a toda velocidad en muchas de estas películas. Es decir, cogían a un director, le ofrecían un proyecto y le decían: ala, tienes una semana para rodar la película. El director se queja y le dicen: bueno, pues 2 semanas. Pero rueda también escenas para la segunda parte y así la vamos vendiendo. Este era un poco el proceder habitual. Sí, aprovechaban eso también, claro. Hay películas que ni siquiera los propios protagonistas sabían que la estaban rodando. Está el caso famoso de las películas de Hércules, protagonizadas por Lou Ferrigno, ¿no? Que protagonizó una primera película con ellos y con Bruno Mattei, perdón, con Luigi Cocchi, y les gustó tanto que quisieron hacer otra película más con Lou Ferrigno. Entonces le ofrecieron una especie de remake de Los Siete Samuráis de Kurosawa, pero ambientado en el peplum, ¿no? Lo que pasó es que no les gustaba mucho cómo estaba quedando la película y contrataron a Luigi Cocchi para que grabase algunas escenas adicionales. Finalmente se dieron cuenta en Canon que podían aprovechar esas escenas adicionales que estaban haciendo para hacer una segunda parte de la película de Hércules. Al final estrenaron la de Los Siete Gladiadores tal cual estaban, que no les gustase mucho, y sin que Lou Ferrigno fuese consciente de ello, pues habían montado una secuela de sus aventuras de Hércules. Ni que cobrase, claro. Claro, ni que cobrase ni nada. Yo creo que el pobre hombre se enteraría pues ya cuando vio que la película estaba estrenándose en los cines. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. El énfasis comercial de las escenas eróticas arruinó la película. Llamaban desde Los Ángeles diciendo: tiene que echar un polvo en las trincheras también. Tuvo que hacerlo en todas partes. Recibo el guión, abro la primera página, empiezo a leer y pone: na, na, na, na, chúpame la banana. Era una de las primeras frases de la película. Quería una película sobre Hércules para niños. Y aquí están todo el rato haciéndole mamadas. Y bueno, entre otros, a Menahem Golan le gustaba también mucho introducir tetas y culos en todo lo que pudiera, ¿no? Hay muchas películas donde hay escenas de desnudos, vestidos imposibles y sexo que parecen bastante metidos con calzador, ¿no? No se cortaban mucho con eso. No, porque es que ellos aprovechaban en realidad todo lo que estaba de moda en los 80 y lo llevaban un paso más allá. Ellos llegaron a Estados Unidos y vieron que funcionaba, que es lo que estaba de moda, y dijeron: pues vamos a ofrecer lo mismo, pero mejor, y si no mejor, más grande. Ese es el estilo de Canon. Siempre es algo grandioso de muy mal gusto. Entonces esa es la táctica. Que en Porky's salen desnudos, pues nosotros vamos a hacer de la saga Polo de Limón, pero con más desnudos. Que Polo de Limón ya venía de un éxito suyo de Israel, y era una película que habían rodado allí, que tuvo muchísimo éxito. Se dice que el 40% de los israelíes vieron la película el primer fin de semana de su estreno. O sea, que imagínate hasta dónde llegó el éxito. Y cuando llegaron a Estados Unidos, pues además de hacer un remake de esa película, que le llamaron El Último Americano Virgen, continuaron su propia saga de Polo de Limón. Y ahí pues sí que metieron sexo. Y bueno, hay varias más, varias películas más de ese estilo. O sea, todo lo que en ese instante se llevaba en Hollywood, ellos lo aprovechaban al máximo y lo intentaban llegar un poco más lejos. Mucha facilidad para tirar para adelante con proyectos, con apenas una idea vaga sin desarrollar siquiera, aunque en ocasiones con sus tensiones con los directores. Estoy recordando una anécdota en la que el director Barbet Schroeder, en un intento de desbloquear la financiación para una película, se presentó en el despacho de Menahem Golan y amenazó con cortarse un dedo de la mano. Según explicó el propio director, simplemente no tenía tiempo de ir a un abogado. Mi plan era dar luego una rueda de prensa mostrando el dedo e ir después al hospital a ver si me lo podían coser de nuevo. Bueno, en cualquier caso, por regla general, veían negocio en cualquier idea, sin necesidad de amputaciones. Se tiraban a la piscina con facilidad. Sí, porque no tenían, en algunos sí que es verdad que ejercían bastante control sobre ellos, pero había otros casos en los que ni siquiera estaban presentes ni sabían cómo iba el proyecto. Simplemente le daban luz verde a la financiación, que se endeudaron hasta las cejas, por cierto, con distintas entidades bancarias para poder producir todo lo que querían producir. Si les pillaba cerca el rodaje y sí que podían mantener un poco el control, sí que lo intentaban. Pero si no, había muchas producciones, por ejemplo, en Italia, pues abrieron una división de Canon Internacional y rodaban bastante en Italia, en la que directamente ni siquiera se pasaban por el rodaje. Hay muchos actores que hablas con ellos y ni siquiera llegaron a conocer a Golan o a Globus, a pesar de que produjeran sus películas. Era tanto el nivel de producción que era imposible mantener el control sobre todo lo que tenían. 900 años después de la gran explosión, el mundo creado por los hombres fue destruido. A pesar de las tinieblas y los escombros radioactivos, surgió un nuevo orden. Y el mundo estuvo Huogos. En el viejo lenguaje, Huogos significaba loco. Para hacernos una idea del surrealismo de algunos guiones, por poner un ejemplo con una película post-apocalíptica que recordaba haberla visto de niño, aunque no recordaba el título, solo que los protagonistas como buenos post-apocalípticos utilizaban neologismos como plástico guay. Al fin encontré el título, América 3000, una película menor pero muy curiosa. Tras un apocalipsis nuclear, la sociedad está dividida en clanes, dominada por mujeres vestidas en plan amazonas que tienen esclavizados a los hombres. Una sociedad casi medieval, en plan Mad Max, pero con caballos en lugar de coches. Pero eso sí, tienen laca y tinte para el pelo a tutiplén. Parecen salidas de un videoclip de Spinal Tap, todo muy ochentero. Bueno, sigo. Una sociedad posapocalíptica en la que tienen mitificada la antigua civilización extinta, los mericanos. Y una profecía, el regreso del presidente de los mericanos, que volverá a traer la prosperidad. Todo esto con mutantes, mucha acción y un grupo de hombres rebeldes que pretende acabar con la tiranía del matriarcado. Las Fraus están dando una fiesta, deberíamos atacar ahora. Las nuclearemos. Negras, nucleándolas, solo conseguiríamos Fraus nucleadas. Pero si las quemamos la comida y liberamos a los machos, las nuclearemos de hambre. Negi, me gusta esto de jugar al ratón y al gato. La parte buena es que, como tampoco la película se toma muy en serio a sí misma, se libra bastante de la misoginia a la que iría encaminada con ese guión. Bueno, muy ochentera y muy canon. Sí, cuesta un poco también identificarlo de que el sello canon en sí, cuando decimos que una película es muy canon, cuesta a veces explicar realmente en qué consiste ese sello, ¿no? Pero es verdad que cuando has visto varias películas de ellos, aunque sea por los niveles de producción que tiene, que son similares y tal, sí que hay algunos rasgos estéticos incluso y narrativos identificativos, ¿no? que hacen diferenciarlos. Y uno de ellos es el nivel de locura que presentaban muchos de sus argumentos. Porque eso era una de las cosas buenas que tenían Golan y Globus también, que aunque, como decíamos antes, ejercían cierto control férreo sobre algunas producciones, sobre otras, le daban libertad total a los autores para hacer lo que ellos quisieran. Y en ese caso, David Hasselhoff tuvo libertad total para llevar su propio guión a esos límites de delirio, ¿no? Dentro del cine post-apocalíptico, que la convierte en una película muy especial, incluso dentro de la variedad de ese subgénero. La imagen de la Canon fue sin duda los actores fetiche con los que se asociaba la compañía, ¿no? Los Bronson, Chuck Norris, Van Damme. ¿Qué importancia tuvo contar con estos actores para la Canon? Pues fueron los que la ayudaron a establecerse como una compañía importante, porque ellos producían muchas películas que no llegaban a nada, que no tenían éxito, sobre todo al principio. Y en el momento en el que ya lograron el taquillazo con Yo soy la justicia, que fue la segunda parte de Justicia de la ciudad, pues ahí se dieron cuenta de cuál era el camino por el que debían tirar, ¿no? Para realmente conseguir una rentabilidad, y era generar su propio Star System. O, si bien no generarlo, al menos recuperarlo. O, digamos, hacerlo, canonizarlo, digamos, si queremos utilizar esa expresión, ¿no? Entonces cogían actores que ya tenían cierta tradición, como en el caso de Charles Bronson, pues un actor que venía trabajando de los años 50, si no me equivoco, que tenía ya varios clásicos a su espalda, ¿no? Las películas que hizo con Leone, cuando era André de Todos, había hecho mucho cine, pero no era considerado, aunque era un tipo duro, no, digamos que no podía ser considerado un héroe de acción tal cual, en parte porque todavía el cine de acción hasta mediados de los 70, digamos, a principios, hasta que no llegan Harry el Sucio, Frank Connection y tal, no se establece como un género propio, ¿no? Aparte derivado del policíaco y demás. Entonces, ellos se dan ahí, digamos que encuentran un filón grande, dan con una mina de oro cuando descubren que Charles Bronson puede ser un actor que no les va a cobrar demasiado caro, pero que tiene un fanbase ahí bastante importante y que funciona bien todavía para dejar a taquilla. Entonces ahí se dan cuenta también de que Charles Bronson no es ya muy mayor, porque él cuando hizo esta segunda parte de Yo soy la justicia tenía 60 años, más de 60 años. Entonces sabían que tenían que buscar una especie de relevo que lo durase para más tiempo. Ahí es donde entra Chuck Norris, donde entra también Michael Dudikoff, donde entra Van Damme, que Van Damme ya fue bastante tardío, ya fue al final casi ya de la productora. También consiguieron fichar a Stallone para un par de películas, ¿no? Estamos hablando de ese Star System en las películas de acción, que Stallone o Schwarzenegger obviamente estaban en escalón superior, pero vamos, tras el esfuerzo de conseguir fichar a Stallone para un par de películas, en una de ellas Joel Halcón, con la que entiendo que soñaban con lograr el éxito de Rocky o Rambo, no se les ocurre otra cosa que hacer una película de acción protagonizada por un camionero en la que las escenas de acción son pulsos, ¿no? Supongo que esperaban inaugurar un nuevo género. Cuesta un poco imaginarse qué esperaban de esa película, la verdad. Pero todo parecía apuntar a que iba a ser un nuevo taquillazo, claro. Hay que tener en cuenta que en el 85 Stallone fue el actor más taquillero de Hollywood, con Rambo 2 y con Rocky 4. Entonces, creían que cualquier película que produjesen con Stallone de protagonista iba a funcionar. Y finalmente no, pues no fue así. Claro, ni siquiera Cobra, que ya contó con el apoyo de la Warner, pues fue un acuerdo ahí que hicieron entre la Warner y Canon para conseguir la financiación, y aunque la película en realidad es más Warner que Canon, todo hay que decir, pero tampoco funcionó tan bien como habían funcionado las películas previas de Stallone. Entonces fue ahí uno de los clavos en la tumba, ¿no?, de Canon ahí, porque tuvieron una época a mediados de los 80, a partir del 85, 86 más o menos, en la que confiaban demasiado en sí mismos y empezaron a gastar presupuestos desorbitados para las posibilidades que ellos podían manejar. E hicieron películas muy caras, como esta de las que estamos hablando, sobre todo cara por el sueldo que tuvieron que pagar a Stallone, que se llevó $13 millones. Y hicieron eso también, o hicieron Fuerza Vital, o Invasores de Marte, con Toby Hooper, estas dos, La Matanza de Texas 2. Y eran películas que eran mucho más ambiciosas a nivel no tanto artístico como económico, o sea, de presupuesto, que no lograron una rentabilidad y lastraron mucho el futuro de la compañía, precipitándolo ya casi hasta el fin, en apenas un par de años. La entrada de cocaína en los Estados Unidos se está convirtiendo en una verdadera guerra. Héroes del imperio. Caballeros, Ramón Cota, el traficante más rico del mundo. Un mundo de corrupción y violencia. Su poder atraviesa cualquier límite. No es genial la democracia. Y se encuentra ahora con el hombre equivocado. Hubiéramos formado un equipo maravilloso. No diga eso ni broma. Vuelve Chuck Norris. Reconozco esa mirada. No tengo intención de pelear. Siempre del modo más difícil. Dispuesto a elevar la guerra con la droga. Llave estranguladora ha funcionado. A gran altura. Puede bajar con paracaídas o sin él. No sea estúpido. De acuerdo. Se me está agotando el tiempo. Es un caballero. ¡Agárrese! Algo especial. Lección número uno. Y en ocasiones... Lección número dos. Violentamente atrevido. The Force 2. Volviendo a Chuck Norris, el único ser humano capaz de lamerse el codo, tenemos Desaparecido en Combate, Delta Force, Hitman, Chuck Norris repartiendo estopa e intentando batir récords de matar gente. Digamos que la acción y Chuck Norris es uno de los ejemplos de tipo duro de la canon. Sí, es que piensa, además, de inmediato, cuando te dicen canon, casi siempre pensamos en Chuck Norris, ahí en Invasión USA o cualquiera de los títulos que has dicho. Eran sinónimos, claro, era... Si hay un emblema de la canon, yo creo que es Chuck Norris, porque además, quitando una película que hizo con Orión en 85, creo que fue, Código de Silencio, que en realidad iba a ser una película para Clint Eastwood y finalmente la rechazó y le dieron el papel a Chuck Norris, quitando esa, todo lo que hizo Chuck Norris en los 80 y al principio de los 90 fue con canon. O sea que le mimaba mucho, era evidente que era la estrella de la compañía, le pagaban un buen sueldo y se encontraba cómodo porque... No, él no tenía tampoco demasiadas ambiciones artísticas, ¿no?, de hacer un tipo de cine diferente. Y al contrario que Michael Dudikoff, que sí que intentaba conseguir películas un poco más ambiciosas que le daban en canon, pero finalmente se quedó ahí. Y Chuck Norris pues tiene películas que son emblemáticas de esa época y que reflejan muy bien también el espíritu de la época, ¿no?, del reganismo y como Invasión USA. Una película que con ese miedo al comunismo y esa América acosada por los rojos, ¿no? The eyes of a ranger, the unsuspecting stranger, had better know the truth of wrong from right. Estamos hablando de producciones de consumo fácil, muy testosterónicas, y en la que nada más verlos, sabes quiénes son los malos, ¿no? Vietnamitas, comunistas, los árabes malísimos, ¿no? De hecho, estoy recordando que en Hitman hay alguna escena donde Chuck Norris incluso ridiculiza la comida árabe, ¿no? Todo tipo de minorías raciales de Estados Unidos, gente con cresta, vamos, que el toque facha condimenta muchas de estas películas de acción. Sí, pero tampoco hay que tomárselo demasiado en serio. Por ejemplo, El Justiciero de la Noche, la tercera parte de la saga de Swiss, que está ambientada en un Nueva York, que está realmente la grabaron en Londres, está ambientado en Nueva York, ahí casi pues, apocalíptico, lleno de punks, y es casi de videojuegos. O sea, al final, es verdad que lo podemos interpretar como ese mensaje, ¿no? De lo diferente es malo, lo que viene de fuera es malo, y hay que matarlo, hay que exterminarlo, porque son ratas y al final nos contaminan. Pero al fin y al cabo son películas muy divertidas que son casi de videojuego, ¿no? Una violencia muy... Sí, estaban explotando el momento un poco. Claro, el momento, sí, nos has dicho, sí, la época de Reagan, ese miedo y un poco utilizado, claro, también a un público muy muy concreto, ¿no? Clase media, sí, blanca, sí, de Estados Unidos o incluso europea también. Sí, porque además eran películas además que funcionaban sobre todo en videoclub. Y la gente, los que íbamos al videoclub muchas veces, lo que esperábamos era entretenimiento, era evasión pura y dura. Y eso lo ofrecían a cantidades industriales, canon. Uno de los motivos por los que se le reivindica, ¿no? Por haber surtido las estanterías de los videoclubes de tantos clásicos de ese contexto, ¿no? Más que en cine, pues funcionaban ahí, tenían ahí su público. Eran o en cines de barrio, en cines, digamos, alejados de las grandes capitales y del público así más elitista, y el público de videoclub, que era mucho menos selecto, supuestamente, que los que van al cine, al cine club y todo esto, ¿no? Así que eran películas muy sencillas también por eso, pues sabían que el público iban dirigidas y no querían complicarse. Tenemos que rodar un principio. Se ve a una mujer con un bebé y entonces llegan los ninjas y los rodean, cientos de ninjas, y matan a todo el mundo excepto al niño y al padre. Se lo inventó al momento. Fue discípulo del más sabio maestro en artes marciales. El hombre que poseía los secretos de mil años. Él le enseñó a ser un ninja. Ahora es un soldado en una misión suicida. Su meta es un paraíso. Perdóneme si la interrumpo. Pero su misión es una conspiración que aterra al mundo. ¿Quiénes la tienen? El león. ¿Quién es el león? Es un millonario. Amasó toda su fortuna con las drogas. Los super ninjas, la máquina más moderna de pelear. Como un tigre salvaje. Desconocerá el sufrimiento. y cualquier otra emoción que no sea el odio. Una escuela de asesinos. ¡Esto es una fiesta! Juntos deben destruir el más poderoso imperio del crimen jamás conocido. Juntos deben desafiar el mayor peligro que haya existido jamás. Y no pueden fracasar. Michael Dudikoff. Steve James. El Guerrero Americano 2. Hay un género que también explotaron de todas las formas posibles, las películas de ninjas. Sí, ahí también fue clave también en el despegue de la canon a principios de los 80 el éxito que tuvieron con la justicia de ninjas. Sino, es cierto que los ninjas no era la primera vez que los veíamos en Occidente, porque había varios precedentes. Por ejemplo, si no recuerdo mal, los aristócratas del crimen de Peckinpah ya salían ninjas ahí, ¿no?, como enemigos. Pero sí que es verdad que en una película occidental darle protagonismo directamente a unos ninjas no se había visto hasta entonces. Y fue un éxito, porque sobre todo por Shoko Sugi. Es una película que en principio debería haber lanzado o relanzado a la fama a Franco Nero, que era el héroe de la cinta, pero finalmente quien llamó la atención fue Shoko Sugi, un japonés que, digamos, que otorgaba ese exotismo y al mismo tiempo esa credibilidad, ¿no?, al rollo ninja, hasta tal punto que él fue quien se hizo con el protagonismo del resto de partes de la saga. Hicieron tres películas en total de esta saga inicial de Shoko Sugi: La justicia de ninja, La venganza de ninja y Ninja 3, La dominación. Y ahí fue cuando fracasaron, dieron ahí con dique seco, porque se les ocurrió la idea de... Se pasaron un poquito, un poco. Sí, es que al final mezclaron ahí aeróbics con exorcismos, con artes marciales, con acción. Y tuvieron también algo que es muy, muy significativo de la época, y es que le dieron el protagonismo a una mujer. Menachem Golan era un hombre muy creativo. Dijo, vamos a hacer otra película, pero esta vez quiero que el héroe sea una mujer. Ninja 3, La dominación, protagonizada por Lucinda Dickey. Aquel año se puso de moda. Era la chica canon. Ninja 3, La dominación, era una mezcla entre El exorcista y una película de ninjas, combinadas con Flashdance. Pensamos que el único modo de que una mujer pudiera tener las habilidades de un ninja era que estuviera poseída por el espíritu de un ninja muerto. El resultado es una película muy rara. Y según hay quien atribuye el fracaso de la película a ese hecho, ¿no? Al hecho de que el público masculino que veía ese tipo de cine de acción no quería o no podía identificarse en ese momento con una chica como heroína, ¿no?, de la película. Hoy lo vemos como algo muy machista, pero es cierto que si nos ponemos en el contexto de ese público y de esa época, pues puede que haya trazos ahí de verdad. Así que lo que hicieron fue cancelar la continuidad de la saga, y que sí que querían seguir aprovechando el éxito de los ninjas, e inventaron una nueva saga, que ahí es donde entra Michael Dudikoff, alguien que no sabía artes marciales. Un guerrero americano. El guerrero americano, exactamente. Pero superaba más de 2.000 aspirantes, porque lo que buscaban era alguien que en teoría se pareciese a James Dean, según decía Sam Fistenberg, el director, y que diese el pego, digamos, un poco en la pantalla, que cayese bien y que diese un poco el pego como era de acción. Y fue un éxito. O sea, esa película costó $1 millón, creo, y recaudó más de 10 millones en solo en taquilla. Luego hizo casi 30 millones en alquiler. O sea, fue un éxito abrumador. Que fue tanto el éxito que al final generó una saga de 5 películas. Magic apple, mystery apple, take a little ride, let me be your guide through the apple paradise. Juju apple, voodoo apple, take a little bite, spend a splendid night in our garden. Más allá del género de acción, que si bien tenía ya un estándar, ellos le dieron quizás una vuelta de tuerca, hicieron muchas películas un tanto extrañas. Y bueno, ahora mismo estoy pensando en The Apple de 1980, La Manzana, un musical un tanto peculiar, un musical de ciencia ficción ambientado en el futuro, en 1994, donde el siniestro señor Boogaloo es el dueño del mundo, el dueño de la música. ¿Qué nos dices de La Manzana? Pues es otro caso de Golan y Globus, escuchando campana y, como suele decir, no escuchas campana y no sabes dónde vienen, ¿no? O algo así. Pues ellos llegaron a Hollywood, pensaron que lo que estaba de moda era la música disco, cuando realmente ya era algo que estaba pasándose de moda. Ya se habían estrenado Fiebre del Sábado de Noche, Xanadu estaba a punto de estrellarse en taquilla, ya se había estrenado Por Fin Ya Es Viernes, Que No Pare la Música, todas estas películas que se estrenaron por esa época. Y ellos dijeron, vamos a hacer nuestro propio musical disco, porque esto es lo que está funcionando. Pero se le ocurrió la brillante idea de hacer adaptar el mito de Adán y Eva en clave futurista musical, ¿no? Y fue un fracaso. Pues es una película que luego resulta muy divertida, ¿no? La ves muy divertida, pero por la cantidad de delirio que ofrece. Y rompedora, ¿no? O sea, una de las canciones se titulaba Me Corro, ¿no? Con una coreografía muy, muy orgiástica, por decirlo con sencillez. Sí, sí, bueno, o la idea de tener el personaje de Dios, ¿no? Y llamarle Mr. Tops. O sea, cosas así muy, muy delirantes. Y fue tal el fracaso de la película que casi le cuesta la vida, literalmente, a Menahem Golan. Él dice que cuando se estrenó en el Festival de Cine de Montreal, él, después de ver la reacción del público, ver cómo abucheaban la película y cómo se reían de algo que él se había tomado en serio, casi se arroja por la ventana del quinto piso del hotel en el que estaba. Y fue su primo, Jordan Globus, porque no sé si hemos dicho que eran primos, los dos productores, fue y le salvó la vida en el último momento. O sea que hasta ese punto le afectó. Fue una película que debería haber sido un éxito, pero otro detalle muy, muy curioso de hasta qué punto fracasó fue que cuando le hicieron el preestreno en Hollywood, regalaban como souvenir discos con la banda sonora de la película. Es algo que hoy sería de culto, porque hoy al final la película ha adquirido cierto culto. Pero en ese momento el público que la estaba viendo se dedicó a arrojar los discos directamente contra la pantalla de lo mal que lo estaban pasando ante lo que estaban viendo. Quizás uno de los mayores despropósitos, dirías que es Mi Aventura Africana. Sí, es de las películas, es de las más demenciales que uno puede encontrar en el catálogo de la Canon. Y eso que hay bastante, pero es cierto que es una película que no sabes muy bien hacia quién va dirigida, porque el argumento es de una película infantil, o sea, es la amistad de un niño y un gorila y cómo intentan atrapar al gorila para explotarlo. Menahem estaba sentado a su lado, decidiendo si ofrecer un acuerdo y contratar al orangután. Entonces se volvió a su jefa de producción y le dijo: ¿tú te tirarías a este mono? Le dijeron: Golan, ¿de qué va la historia? Y dijo: va sobre un niño que viaja a África sin sus padres, con una persona que se encarga de él. Y nada más desembarcar, lo primero que ve es a ti. Y miró directamente al mono. A partir de ese momento, siguió hablando con el animal. Estamos en la selva y hay un mono. Tú, Clyde, serás el mono. Y habrá también un niño que sufre el ataque de una tribu salvaje. Pero el mono lo salva. Después tiene que irse en el barco de su tío y el mono no puede acompañarlo. Así que el barco zarpa y se le rompe el corazón. ¡Se le rompe! Y tú quieres al chico. Tú quieres al chico. Y notas que él te quiere a ti. Golan se subió a la mesa. Llegado a ese punto, estaba de pie sobre la mesa y decía: entonces se marcha y mira al mono y le dice: ayúdame, ayúdame. Fue una locura. Hablaba con el mono. Uno de los agentes dijo: ¿el mono hablará en la película? Y él dijo: aún no lo sabemos, pero lo importante es la emoción. El gorila resulta que sabe hablar, sabe pilotar aviones, hace de todo. Pero al final tiene un tono un poco tristón y es una película casi no oscura, pero sí que resulta casi deprimente, un poco también quizá por la insensatez que destila, ¿no? Hicimos algunas pruebas y el mono mordió al niño o algo así. Dos días más tarde, Menachem se presentó con un hombre pequeñito. Un enano. Un enano. Y dijo, aquí tenéis al nuevo mono. ¿Parece un mono o no? Y todo el mundo respondió, sí, parece un mono. Pero lo cierto es que no lo parecía en absoluto. Una película que tendría que resultar también cómica, a veces es cómica, pero de manera involuntaria. Y es una de las grandes rarezas del catálogo de la Canon. Yo, a quien le guste el cine insólito y el cine extraño y que quiera indagar en algunas de las mayores locuras que se produjeron en los 80, le recomendaría verla. Justo en el centro de las galaxias, entre la luz y las tinieblas, se alza el castillo de Grayskull. Durante innumerables siglos, la hechicera de Grayskull ha mantenido este universo en armonía. Pero los ejércitos de la oscuridad nunca descansan en su ambición eterna de conquistar Grayskull. Porque aquellos que controlen Grayskull tendrán el poder. El poder de un ser supremo. El poder de un todopoderoso. El poder de convertirse en Masters del Universo. Tengo especial recuerdo, por cuestiones sentimentales, de Masters del Universo, del año 87. De hecho, si no me equivoco, fue la primera película que fui a ver al cine. ¿Qué nos puedes contar de esta película? Pues es una película que en ocasiones me he referido a ella como que solo se puede defender si acudimos a la nostalgia, como bien estás comentando tú ahora, pero en realidad, viendo lo que se hace hoy en día, casi precursora del tono que luego tuvieron Thor Ragnarok o algunas otras películas, ¿no? De tipo Aquaman. O sea, esa mezcla de fantasía y acción inofensiva. Pueblo de Eternia, me presento ante el gran ojo de la galaxia, elegido por el destino para recibir los poderes de Grayskull. Todos tendréis la oportunidad de presenciar este glorioso acontecimiento. El mismo He-Man será hoy mi testigo de honor. No. Yo, Skeletor, al fin máster del universo. Es una película que no tuvo el presupuesto que debería haber tenido y que obligó a que se desarrollase casi toda la acción en la Tierra en lugar de en Eternia. Y eso hizo que en su momento, pues, a muchos quizás no nos decepcionase, ¿no? Los que seguíamos los dibujos animados, conocíamos un poco por la figuración, la historia un poco de He-Man. El planeta y sus habitantes, no sois nada para mí. El universo es poder. Infinito, ilimitado poder. Yo soy el poder. ¡Yo soy ese poder! ¡Arrodíllate ante tu máster! Pero al fin y al cabo es una película que resulta divertida, ¿no? Y que tiene todo ese encanto de esos efectos especiales plásticos que ya no se vuelven a hacer. Y sobre todo también de aprovechar la primera oportunidad para darle un papel protagonista a Dolph Lundgren, que claro, es alguien que se le sigue recordando como el ruso, ¿no? De Rocky. De sí, Rocky, de Rocky Iván Drago, sí. Como Iván Drago, a pesar de que aquí fue el protagonista. Podrás hacer nada para cambiar mi destino. Te equivocas. Esta guerra es solo entre tú y yo. Voy a poner punto final a tu existencia. Voy a borrar tu imagen de mi mente para siempre. ¡Inténtalo! ¡Sí! ¡Que sea esta nuestra última batalla! Por otro lado, como nos mencionabas antes, uno de los grandes batacazos que marcaron el declive de la Canon es Superman 4. Lograron adquirir los derechos de una franquicia como Superman y a buena parte del reparto original, y aún así hicieron la peor de la serie, con diferencia. Sí, es la peor porque al final tenía un tono muy diferente de las anteriores. Aunque ya la tercera parte con Richard Pryor ya tenía bastante humor, pero al final lo que hicieron con Superman 4 fue una película que tenía mucha menos epicidad que las anteriores, era mucho más corta, era tenía menos argumentos, tenía el delirio este del enemigo, no recuerdo cómo se llamaba, Power Man, no recuerdo. Sí, el hombre nuclear. El hombre nuclear, es verdad. Que era un villano así un poco de opereta, ¿no? Un poco un villano que no era muy, muy amenazante, que digamos. Sí, en esta película, para los que no recuerden la película, Superman se enfrenta al hombre nuclear, al que se empeña en mostrar una y otra vez que tiene las uñas largas y retráctiles. Aunque sea capaz de arrancar la Estatua de Libertad de cuajo, literalmente sucede eso en la película, las uñas aparecen como un recurso peligroso de este supervillano. Este hombre nuclear que se ha cocido en el sol gracias a un misil nuclear junto con un mejunje genético ideado por Lex Luthor, le da una buena paliza a Superman y hay una extensa pelea que dura un porcentaje amplio de la película, en la que uno se dedica a lanzar edificios y destruir monumentos históricos mientras Superman los reconstruye amablemente con sus bonitos ojos azules. Pero bueno, al final el héroe, Superman, halla la forma de derrotarle y me resulta muy, muy, muy gracioso el hecho de que la solución que encuentra es meterle en un ascensor, diciéndole no entres ahí, no entres ahí. Y claro, lógicamente el hombre nuclear dice, pues si me dice que no entre, pues voy a entrar, que me da curiosidad. Y una vez dentro, Superman cierra la puerta y claro, como no le da la luz del sol, pues se apaga, porque funciona con energía solar. Bueno, pero tiene su gracia, ¿no? Sí, no, por eso digo que a veces tiene toques de genialidad, ¿no? Y bueno, Superman lleva el ascensor con el hombre nuclear dentro hasta la luna, pero claro, el plan perfecto tiene resquicios, ¿no? En cuanto le da el sol, pues se escapa, ¿no? Va a la Tierra, rapta a una chica y bueno, otra escena surrealista es, por alguna razón, la lleva al espacio, donde curiosamente ella parece respirar con total normalidad. Superman. Licencia artística. Sí, vamos, y Superman soluciona el asunto de forma esta vez más drástica, ¿no? Mueve la luna y la pone frente al sol provocando un eclipse, con lo que el pobre hombre nuclear se queda nuevamente dormido, ¿no? Y la chica, que no ha muerto por estar en el espacio con un simple vestidito, comienza a caer porque parece que tampoco hay ingravidez en el espacio. Superman la salva, etcétera. Bueno, una pasada, casi me parece una maravilla de película por estos toques. Sí, es como dicen ellos, la expresión esta de over the top, ¿no? Que era el título original de Joel Cohen también, pero que también describía un poco la filosofía de Canon de llevarlo todo un paso más allá del límite. Estar siempre un poco por encima de lo permisible y de lo creíble, pero sin importarles, todo al final por el espectáculo y por la diversión, que es algo que me parece bien, ¿eh? Sí, bueno, nos dejan legados como estos, ¿no? Que vistos ahora, además, tantos años después, vamos, porque bueno, ¿de qué año es Superman? ¿Del 87? Creo que es 87. Sí, bueno, pues estamos a 6 años antes, si no me equivoco, de Jurassic Park, y vamos, si comparamos los efectos especiales, hay una diferencia abismal. Bueno, también es verdad que iba a ser una gran superproducción y bueno, con el rodaje ya empezado, se redujo a la mitad, si no me equivoco, el presupuesto. Sí, claro, allá es cuando empezaron a tener problemas serios de líquido en Canon. Y ya cuando empezaron a cancelar proyectos que eran demasiado caros o de los que finalmente no consiguieron los derechos, como el famoso Spider-Man que iban a hacer, que en ese sentido fueron también pioneros, ¿no? En ver el filón que podían tener los superhéroes y antes de que se apostase muy fuerte en Hollywood por ello. Antes hay que recordar que nadie daba un duro por una película de superhéroes. Llegaron incluso a hacer Capitán América, aunque esa la produjo ya Menas en Golan, la productora que fundó después de Canon, que fue 21 First Century Film. Y bueno, pues no, hay quien no tiene cariño a esa película. A mí realmente me parece un poco aburrida. Pero sí que supieron ver eso antes que nadie en Hollywood. Y eso hay que atribuírselo también, ¿no? Tener esa visión de decir, sabemos lo que va a funcionar, pero quizás no tenemos los medios para hacerlo funcionar bien. Y eso fue lo que le pasó un poco con Superman 4. Aparte de lo delirante que era el guión, pues se vieron con que tenían que recortar muchas cosas que tenían pensado filmar porque no tenían dinero para ello. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Pedro, muchas gracias por acercarnos a esta historia de la Canon. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros, haber charlado un ratito sobre esta productora que tantas horas de diversión nos ha dado y que quien quiera profundizar en la historia de la productora, pues le recomiendo, como has dicho antes, los dos libros que publicamos en Apple Heptin sobre Canon Film y Más Canon, Y también comunicar que estamos preparando ya la tercera parte del libro, porque aunque parezca todavía más que contar, y que va a estar centrada sobre todo en entrevistas con algunos de los directores y técnicos y actores que trabajan para la compañía. Y también tenemos otra cosilla por ahí preparada, especial, relacionada con Canon, en forma de novela, de Pablo García Naranjo, que seguro que va a sorprender mucho a los directores. Esta ha sido la historia de la Canon. No todo van a ser barricadas y huelgas épicas. Quizás os preguntéis por qué este programa. Pues bueno, os voy a explicar una cosa. Cuando el hombre del saco va a dormir cada noche, siempre comprueba antes que en el armario no esté Chuck Norris. Y recibí una llamada personal un poco... Vamos, que no puedo decir que no. Pero sí, muchas de sus películas eran un rato fachas. Un rato largo. Pero con mucha locura de por medio. Hasta aquí La Linterna de Diógenes, el programa más épico de la historia.